vamos a presentar a una invitada que llegó recién, Lady Gaga, con ustedes. Llegó el loco de la alegría, señoras y señores. Con ustedes, Pablo, Pablo, Pablo, Pablo Giordano. Buenas noches. Este es el hit del invierno 2010. Gracias por los wow, wow, wow, wow. Necesitamos la coreografía de todos, así que se van a tener que parar. Párense, no hay problema, no va a pasar nada. Muy bien, necesito una coreografía de ustedes. No se puede parar, muy bien. Hacemos la coreografía de sentado. Vamos, de sentado, hacemos la coreo, da igual, da igual. No nos vamos a enojar a esta altura, aunque nos caemos en todas las leyes de mierda. Rebeldía con alegría, voy a explicar la coreo, vamos. Ahí va la coreo, la podemos atención. Hacer sentados también. Brazos arriba, vamos. Brazos al cielo. Brazos abajo. Tetita, está bárbaro, vamos de nuevo. Brazos arriba, brazos al cielo, brazos abajo. Tetita, va a salir bárbaro. Thank you. ¿Cómo andan, gente? Todos los lunes sale Underclan FM de 19 a 21 horas. Estamos para traerle un poco de toda la cultura del arte local callejero en Córdoba, bien underground, bien de la calle. Todos los lunes de 19 a 21 horas por zumbalaturba.com.ar sale Underclan FM. No te olvides de escucharnos. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.

Volvimos al aire del Enredando las Mañanas. Seguí acá enredado en el aire de la Red Nacional de Medios Alternativos con toda la información al instante. Y ya estamos con el primer tema que vamos a tratar hoy, un tema que hemos seguido seguimiento porque es parte un poco de la línea de información, de temas que nos interesa comunicar y hacer conocer, un tema que ya los compas de Radio Roja el lunes anticiparon, pero queremos volver a tratarlo porque en este momento se está sucediendo la actividad. Me estoy refiriendo al acampe que están realizando los vecinos, las vecinas de los barrios del sur de la ciudad de Córdoba, Parque San Antonio, Barrio Inaude, Tejas 2 y todos los barrios de la zona, que vienen resistiendo y luchando hace muchos años para lograr erradicar a la fábrica de bioetanol Porta, que está produciendo de manera ilegal y enfermando a la población. Y la idea es que esa fábrica se vaya para que los vecinos, las vecinas puedan vivir en un ambiente sano, en un ambiente saludable. Para ello han empezado en el día de ayer a realizar un acampe esperando que se haga pública la resolución, el dictamen del juez Vaca Narvaja, que tiene que decidir sobre el amparo ambiental presentado por los vecinos, por las vecinas, hace ya creo que más de 2 años. Ya le vamos a consultar a Silvia. 8 años de lucha llevan las vecinas. Claro, 8 años de lucha y con un amparo ambiental presentado para lograr erradicar esta fábrica. Pero bueno, el juez viene demorando un dictamen que había empezado a... Se había empezado a plantear que iba a estar en agosto, pasó septiembre, pasó octubre, pasó noviembre y las vecinas no quieren que pase el año sin conocerse este dictamen porque ya dentro de poco empieza la feria judicial. Para hablar de esto más en profundidad y contarnos cómo está la cosa ahí en el acampe que están realizando, estamos en comunicación con Silvia, vecina de barrio San Antonio, vecina de la organización Budas. Así que la saludamos. Hola Silvia, buen día, te saludamos desde acá, desde Zumba la Turba. Bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Buen día Zumba, ¿cómo están compañeros? Acá siempre tratando en lo que se puede de apoyarlas, de acompañarlas. Y bueno, queríamos que nos cuenten cómo está la situación. Ustedes se concentraron en el día de ayer, convocaron el día de ayer, sin tener certeza de cuándo el juez va a dar a conocer el fallo, pero bueno, tratando un poco de meterle presión, de mostrarle que siguen estando ahí, siguen estando en la expectativa, siguen esperando con ansias ese fallo, que necesitan que sea favorable a sus necesidades y a la posibilidad de vivir en un ambiente sano. Sí, en el marco de lo que hemos venido haciendo todo el año, y hace 3 años que venimos visitando tribunales federales, y en cada instancia nos hemos movilizado, si recuerdan ustedes, no es el primer acampe que hacemos en tribunales federales, siempre diciéndole para cortar ese tiempo que tiene la justicia, que no tiene tiempo, ellos no tienen tiempo, o sea, los tiempos, no sé, son muy livianos y no van teniendo en cuenta que los amparos que son por la vida requiere de medidas rápidas, ¿no? De decisiones rápidas. Así es. El tema de Porta ha sido para nosotros algo muy difícil de poder lograr cada instancia, porque al parecer no es lo mismo demandar a uno que demandar a otro, y evidentemente el negocio de Porta ha sido el negocio del Estado Nacional. Por lo tanto, hay muchísimos funcionarios políticos en turno que han encubierto al empresario Porta con su producción. Esa es una lectura política de las vecinas, es un aprendizaje de lucha de ese tiempo. Así es. en el marco de lo que es, digamos, lo procesal, el día viernes 13, en la carátula, porque lo que tiene tribunales federales, a diferencia de las provinciales, tribunales federales, cada acción, cada acto, cada cosa que se, en cada una de las partes, acá hay varias partes, está la Defensoría Pública Oficial, Mercedes Crespi, José Belisle por un lado, 2 partes actoras, o sea, de las partes actoras con 2 abogados, Fresneda y Quintana, el Estado Nacional, que es el demandado, que tiene 2 abogados, y Porta, que tiene alrededor de 2-3 abogados más, Por lo tanto, son muchas partes, y en el marco de agilizar esto, el viernes pasado, el viernes 13, tribunales federales pone situación actual, sentencia. Es decir, es el momento ya de la sentencia. Digamos, Silvia, ¿cuándo? Para aclarar, está, o sea, tribunales informa que ya está la sentencia elaborada por el juez. Claro, cuando uno dice ya está la sentencia, es esto. Cuando dice situación de sentencia, pues dice situación, sentencia. Eso significa que ya estamos en proceso de sentencia. Bien. Y desde a partir del día 13, el juez, en cualquier momento, porque no hay tiempos en no tiene plazos. Tiempos, no tiene plazos. Entonces, si nosotros no nos movilizamos y le decimos, oiga, señor juez, estuvimos esperando 3 años, venimos cada vez, ¿cuánto más tiempo necesita usted para leerla? Porque ahora lo único que tiene que hacerla es leerla. Así es. ¿No? Y no se va a dar todo ese tiempo, el año que viene, o sea, también hay un tiempo ético. Si bien hay un tiempo procesal, hay tiempos éticos. Pero, y con respecto a esta lectura de sentencia, no hay un tiempo establecido en la ley. Claro. Depende de la voluntad del juez. No. Y en este caso, ya que nos hizo esperar 3 años, no nos va a seguir haciendo esperar para la lectura de una sentencia. Sí, la verdad que sería, como decías vos, muy poco ético, y no sé si algo más de poco ético, bueno, sabiendo que ya está la sentencia, como informa tribunales, no. Y nosotros venimos a acampar acá, no es algo que porque no tenemos nada que hacer. Claro, claro. O sea, está bien, estamos, armamos las carpas anoche, hay muchísimos compañeros que se levantan, cierran la carpa y se van a trabajar, se van a estudiar. Yo dejo mi casa, mi vecina deja su casa. O sea, no es porque no tengamos otra cosa que hacer. Así es, está bueno. Nos sentimos obligados a venir a decirle a la justicia, mírenos. Así es. Estamos apurados en que usted dé el fallo. Está bueno lo que decís, porque muchas veces ahí el ciudadano cordobés o pasa en todos los lugares que por ahí, sin conocer la situación, la mira de afuera y se piensa que uno, que ustedes, es como decís vos, están ahí porque no tienen tiempo libre, porque no tienen nada que hacer, y en realidad desconocen y ningunean el esfuerzo que hacen, en este caso ustedes, como muchos vecinos y ciudadanos en lucha en otros lados del país, que todo el esfuerzo que hacen para poder sostener una lucha titánica contra gente tan poderosa, donde tienen que dejar de lado muchas veces la familia, ¿sí? Para poder sostener esta lucha, y que además tienen que hacer sus cosas, tienen que ir a trabajar, como decís vos, tienen que ir a estudiar, y además sostienen una lucha como la que están sosteniendo ustedes. Pero como nosotros, muchísimos compañeros de otras luchas y otros vecinos de otras luchas, el acampe viene a ser una medida muy límite cuando el sistema no está funcionando. Y Silvia... Sí, ¿qué tal? Silvia, Irupe te saluda. Hola, Irupe, ¿cómo estás? Muy bien. Quería preguntarte sobre la jornada de ayer, bueno, contarle también a la audiencia que ayer en Córdoba hizo mucho calor, que fue una jornada dura y que ustedes estuvieron resistiendo ahí todo el día. Quería que me comentes y le comentes a la audiencia cómo fue, si en algún momento... Esta jornada. Claro, algún vocero oficial de tribunales federales salió, se comunicó con ustedes, ¿cómo fue la jornada de ayer? No, porque en cuanto a lo que es legal y demás, nadie puede salir a decir absolutamente nada, porque si salieran a decirnos a nosotros, deberían también comunicarlo a las otras partes actoras. O sea, claro, en eso deben ser objetivos. El juez no puede recibir a nadie, nadie puede salir a decir nada ni puede adelantar nada. Cuando lo hagan, lo van a hacer a cada una de las partes a la misma vez, a los abogados y a nosotros. Y lo vamos a poder estar leyendo en el sistema informático, en el sistema web. Así es. Así se, no hay una lectura como las causas penales que vemos en la tele, que llaman y dan, o sea, no es así. Llamado a una lectura, es muy extraño que un juez llame en estos casos que son civiles, que llaman a una lectura en un lugar, en un espacio y de... los porqués de su fallo. Así. Es muy posible que directamente sea un escrito. El día de ayer fue muy caluroso, muy ventoso, y la pasamos de... Hay unos lindos árboles, la explanada de tribunales federales amplia, así que pasábamos de sombra a sombra, y estar aguantando, o sea, estar en una silla, tomando mate, ya les tienen... hubo números artísticos, pasamos los documentales en la noche. Ya les tienen que dar el título de propiedad de esa explanada de tribunales a Es que de todos modos, ¿no? compañero, es nuestra. Claro de que todo sí. De todos modos, es nuestro, si es público. Así tribunales es. Federales, ¿quién paga los sueldos de los funcionarios? Así es. Silvia, te pregunto entonces, ¿están ahí, están siendo acompañadas, no? Pues me decías recién fuera del aire, por organizaciones, por distintas... Sí, están los compañeros del Frente Darío Santillán. Ayer estuvieron varios partidos políticos, MST, el Partido Obrero, han estado poniendo su carpa y acompañando también por una cuestión de seguridad. Y el Frente Darío Santillán siempre han sido compañeros de fierro aquí, apostados. Hay como 20, 30 compañeros que se pasan el calor, el frío, debajo de los árboles claro. y hacen el aguante. Esperan igual que nosotros, pues son vecinos igual que nosotros. Así es. Y entonces, ustedes, ¿cuál es la idea de la ACAMPE? ¿Lo van a sostener? Sí, hasta... lo vamos a sostener hasta que él dictamine la sentencia, está la bien. Lea. Así es, bueno. ¿Y la cuándo empieza la feria judicial? ¿Saben ustedes? Queda esta semana y la semana que viene, que es cortita, hasta el 27, claro. viernes 27. Ya no hay más tiempo porque comienza el 30. Así es. Y no vuelven hasta febrero. Claro. Bueno, Silvia, esperemos que este juez entienda la situación. A mí me parece que en esta semana tenemos mucha esperanza, no sé. Ojalá, ojalá que sea así. Que sea esta semana. Bueno, ojalá que sea así, terminar con esta incertidumbre, y ojalá que sea como todos esperamos, ¿no? Todos esperamos un fallo favorable, que el juez haya podido entender. Y por lo menos debe ajustarse al objeto del amparo, que dice cese de la contaminación y cierre por mala habilitación. En esos dos puntos tiene que ajustarse el fallo. Así. No, sí, no hay grises ahí. Es claro que están produciendo de manera ilegal en terrenos que no saben, no saben lo que estamos padeciendo en estos días en que nadie los vigila. El olor es impresionante. Claro. Sí, además con el calor todo eso se potencia. Con el también. Calor el maíz fermenta y la cantidad de moscas que hay que trae el maíz. No se dan una leve idea de lo que son los patios llenos de moscas. Sí, Y las enfermedades se siguen reproduciendo, ¿no? Se siguen... Ya hay otros muertos más, sí. Así es. Bueno, Silvia, te damos, como siempre, todo nuestro apoyo desde los micrófonos Gracias. De Zumba, de la Red Nacional de Medios Alternativa, un tema que lo hemos venido siguiendo por los años. Hoy es acá nuestro último programa del año, desde los estudios de Zumba, pero va a haber esperemos que en lo que queda de la semana podamos dar una buena noticia por los micrófonos de la red en relación a esto y que el juez haga pública su sentencia y que sea favorable. Y Zumba no se calla jamás. Zumba no se calla jamás. Está bien, sí. Seguro que sí. Seguro que ya estás enterada de algunas dificultades sí. con las que estamos terminando Así que el año. Así vamos a salir a hacerlo. A donde nos necesiten vamos a estar. Zumba no se calla. Y no la callan. Así que... Bueno, muchas gracias también por ese apoyo y... sí, nos hemos sentido todos estos años, nos hemos sentido compañeros, compañeras de ustedes y vamos a seguir siéndolos. Así que, bueno, un abrazo grande y si hay novedades estaremos transmitiendo. Estamos en contacto. Y bueno, mucha suerte ahí, mucha fuerza para el ACAMPE. Mandamos un abrazo compañeros. A vos y a toda la gente ahí, Abrazo. Serán dados, acá les digo. Dale, un abracito enorme. Chau, chau. Y ahí pasaba Silvia Cruz, Silvia, compañera vecina de barrio Parque San Antonio, en esta lucha que ya lleva 8 años, 2012 empezó esto, cuando empezaron a notar las enfermedades que empezaban a verse en el barrio con una proporción mucho mayor que en otros barrios de la ciudad de Córdoba, que se daba justo cuando de manera ilegal y sin autorización de la secretaria... se me fue el nombre de la Secretaría de Energía de la Nación, no empezó Porta a producir bioetanol y ahí casi de manera automática se empezaron a, a conocer enfermedades de distintos tipos que ya fueron relevadas en dos relevamientos, valga la redundancia, médicos en el barrio, donde uh-huh. se vio todo el tipo, las enfermedades de piel, respiratoria. Abortos espontáneos. Exactamente, así que bueno. También porta lo que reclaman los vecinos, que no solamente que es ilegal, que contamina, sino que también tiene varios muertos abajo de la alfombra y que tiene que ver por irregularidades mismas de la empresa en el sentido de la seguridad laboral. Entonces, no es solamente una empresa que no tiene en cuenta la seguridad de los vecinos, sino que también tiene en cuenta la seguridad de sus empleados. Exactamente. Y que además tiene fuertes vínculos con la cúpula de poder municipal de la ciudad y también de la provincia. Exactamente, como ya muchas veces lo han dicho los vecinos, las vecinas de Budas, son los tres poderes del Estado implicados en esto: municipal, provincial y nacional. Obviamente Porta Hermanos, la familia Porta en la provincia de Córdoba es una familia muy poderosa, de la que hace un par de meses atrás falleció también impune, podemos decir, como el cabeza de familia, el jefe, Don Porta, José Porta, un hombre ya muy mayor que falleció hace un par de meses impune, así es. Bueno, vamos a seguir. Ojalá que, quizás, no sé si hay tiempo y tienen espacio las compas que hacen el Enredando el Viernes, puedan quizás dar una buena noticia respecto al amparo ambiental que tiene que resolver el juez Hugo Vaca Narvaja, que, como decía las mismas fuentes tribunalicias, ya está en periodo de sentencia. O sea, ya está la sentencia, solo falta ser comunicada. Bueno, nos vamos a una pausa, un tema musical, para ya seguir con más Enredando las Mañanas. Sigue girando.

pendiente otra vez el amor. Te quedas.